Oigan, muchachos, aquí les traigo mi sugi sugi con guaracha y jala jala. ¡Ay! Aquí les traigo lo que hace tiempo esperaban, un ritmo de sugi sugi, de guaracha y jala jala. Señores, aquí les traigo lo que hace tiempo esperaban, un ritmo de sugi sugi, de guaracha y jala jala. Ustedes estaban pensando que este man ya no soplaba, yo doy si me vienen dando porque mi ritmo no acaba. Ustedes estaban pensando que este man ya no soplaba, yo doy si me vienen dando porque mi ritmo no acaba. Ya se le acabó el carbón, no tiene pa' dónde coger. Ya se le acabó el carbón, no tiene pa' dónde coger. Ese valsor que traigo te lo tiene que aprender. ¡Ay! Con mi jala jala, con mi jala jala, con mi jala jala y mi sugi también. Con mi jala jala, con mi jala jala.